Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de comenzar la semana nuevamente juntos para abrir tu palabra, leerla y escudriñarla. Pedimos que tú seas quien nos ayudes a no equivocar la interpretación de tanta enseñanza que tenemos al alcance. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que ustedes ya tienen el bosquejo. Nosotros comenzamos hoy un estudio que nos va a llevar algunos domingos. Depende si podemos completar este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Si no completamos, vamos a tener que dejar para más adelante. Pero lo que quiero advertirles es esto. Es en extremo importante que leamos y atendamos mucho lo que tenemos en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Realmente es el mismo tema. Básicamente, lo que el apóstol Pablo dice aquí es que está ofreciendo una clara enseñanza del lugar que corresponde a la iglesia y a los judíos respectivamente. Ustedes tienen que saber, todos tenemos que saber, que hay muchos antisemitas, es decir, antijudíos. Muchos de ellos son pastores, iglesias bautistas, iglesias de los hermanos, iglesia metodista, iglesia presbiteriana de manera especial, son antijudíos. Y ellos alegan, casi todos, que definitivamente el lugar de los judíos ocupó la iglesia. Ahora la iglesia es el pueblo y no los judíos. Y ese es un gravísimo error. Y hoy vamos a comenzar este tema, que como digo va a tomar unos cuantos domingos porque es un poco largo. Son los tres capítulos, 9, 10 y 11 de Romanos. Vamos a abrir entonces la Biblia para leer los versículos 1 al 15. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Bien, esto es todo lo que hemos leído ahora, versículos 1 al 15 de Romanos 9. Tengan la Biblia abierta allí en Romanos y tengan también, por supuesto, su bosquejo. Todo este capítulo habla del mismo tema, explica el lugar de la nación de Israel versus la iglesia. ¿Por qué Pablo se ocupa de este tema? Y como dije, no solo este capítulo, sino los que siguen hasta el 11, habla de lo mismo. No cabe duda que el Espíritu Santo estaba al tanto que llegaría el tiempo, y ya en los días de Pablo, por eso él dice en el capítulo 11, por ejemplo, allá el 25 en adelante, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, que los judíos rechazan el Evangelio por un tiempo, pero después hay otro plan de Dios para ellos. Cuando Israel se alejó de su Mesías, ¿usted puede establecer el momento cuando ocurrió eso? Mejor dicho, ¿cuándo los judíos dejaron de confiar en Jesús como su Mesías? Segundo, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál fue el resultado del alejamiento de los judíos? ¿Fue Dios mismo quien manejó el asunto de esta manera o fueron los hebreos quienes despreciaron a su Mesías? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, nosotros sabemos bastante sobre esto como para no equivocar el camino. La iglesia comenzó con los judíos. Ustedes deben recordar eso. Ustedes tienen la cita allí, Hechos 1, 9 al 15. También 2, 1 al 13 y versículos 38 al 42 del capítulo 2. Permítanme leerles en Hechos 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El versículo 15 dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Todo esto está en Hechos 1, 9 al 15. Pasen ahora a Hechos 2, y vamos a leer este texto. Es muy importante que se lea. A veces yo tengo la tendencia de dar por sentado que todo el mundo sabe lo que dice, y ese todo el mundo no sabe. Entonces es mejor leer. Dice en Hechos 2, 1 al 13 y luego 38 al 42. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Noten bien que no dice de fuego, sino como de fuego. No era fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto está en Hechos 2, 1 al 13 y 38 al 42. Veamos lo que pasó aquí. Era muy necesario leer todo el texto para asegurarnos que lo que voy a decir ahora no es algo que yo inventé. Número uno, los 120 que vieron a Jesús ascender al cielo, todos eran judíos. Por eso dice en versículo 15, en Hechos 1, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Todos ellos eran judíos. Allí estaban los apóstoles, los que quedaron, Judas ya no estaba, pero estaban los 11, faltaba uno. Estaba María, estaban los hermanos, medio hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, las hermanas. Era un grupo muy interesante, y ellos estaban orando. Los que oraban en el aposento alto, entonces, todos eran judíos. En tercer lugar, los que dieron cumplimiento a las palabras de Jesús en Lucas 11:13. Ustedes saben lo que dice en Lucas 11:13, ese texto. Si nosotros no lo combinamos con lo que corresponde ahora, vamos a tener problema. Yo he insistido siempre, y vuelvo a insistir, que en ningún lugar de la Biblia dice que para recibir el Espíritu Santo hay que pedirlo. Usted nunca pide lo que se le regala. Si usted pidió algo y alguien le regaló, eso ya no es regalo. El que llora mama. Usted le lloró y se le dio. Usted le pidió. Usted no pagó dinero, pero usted pagó pidiendo. Eso es pago. Entonces la persona no le iba a dar si usted no le pide. El regalo viene sin que nadie lo pida. La persona que le quiere regalar a usted algo, se le ocurre regalar y viene y dice: mire, eso es suyo. Y usted dice: ¿cómo? Sí. Tal vez le trae un automóvil nuevito, un MW, algo así, y está todo cubierto y llega allá y... O venga usted acá, le voy a mostrar lo que es para usted, y está todo cubierto y usted levanta eso, la lona con la que está cubierto, y es un auto nuevo, cuesta $40,000, pero a alguien se le ocurrió regalarle y le regaló, ¿y qué tanto? Pero a usted ni se le ocurrió que alguien le va a regalar eso. ¿Qué hace usted? ¿Recibe o no recibe? Pero ahí eso ya es otro tema. Pero eso es regalo. Entonces yo insistí siempre, el Espíritu Santo, bíblicamente hablando, es un don. O sea, el Señor regala, no da a pedido. Pero ¿qué hacemos con Lucas 11:13? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Te diría, ese texto destruye toda su enseñanza. Usted dice que no hay que pedir, y aquí Jesús dice que el Espíritu Santo el Señor dará a los que se lo pidan. Entonces hay que pedirlo. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Por eso mismo estábamos hablando recién que en el capítulo 1 de Hechos, cuando Jesús dice, a ustedes no les importa, porque ellos le habían hecho una pregunta, si Israel iba a conseguir su independencia en ese tiempo. Y Jesús dice, eso no es asunto de ustedes. Yo estoy parafraseando las palabras de Jesús. Pero ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y algo así, ellos dirían, ¿y cómo sabremos que recibimos el Espíritu Santo? Porque ustedes serán mis testigos. Eso será la prueba que ustedes recibieron el Espíritu Santo. Y les dijo, pero, una cosa más, no se vayan de Jerusalén hasta que esto ocurra. Así que, y ahí desapareció. Ascendió al cielo. Había en total 120 que lo vieron ascender. Y bueno, ellos dijeron, ¿y ahora? Se miraron unos a otros y dijeron, bueno, Él nos dijo claramente que no debemos irnos de Jerusalén. No les gustaba quedar allí. Algunos eran de Galilea, eran de otros lugares y querían irse a su casa. Pero Él les dijo, no se vayan de Jerusalén. Bueno, optaron por algo muy interesante. Entonces, vamos a hacer unos días. Ellos no sabían cuánto tiempo tomaría. Y vamos a orar. Y decidieron ir a un lugar que solamente se llama el Aposento Alto. No se sabe de quién es. Algunos creen que era una propiedad de Nicodemo, otros tienen diferentes ideas. Pero se ve que era un salón bastante grande. Y allí estaban ellos, orando. Seguramente que había lugar donde podían preparar víveres, etcétera. Por la noche podían ir a sus casas. Los que no tenían casa en Jerusalén, alguien los invitaba. Y de día otra vez iban allí para orar. Y oraban. La pregunta entonces es esta. ¿Qué pedían ellos? ¿Cómo oraban ellos? Bueno, allí es donde se cumplió lo de Lucas 11:13. ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si ellos oraban por algo, y bien sabemos que habrán pedido el Espíritu Santo por el resultado. ¿Qué pasó? Al décimo día que ellos estaban allá, desciende el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos qué cosa pedía un cristiano si no nos dijo? Bueno, si recibe algo, muy probablemente por eso estaba orando. Por ejemplo, si pedía salud, y sabemos que estaba muy mal, y pedía que se oraran por él, los hermanos no sabían por qué orar por ese hermano, porque no sabían cuál era el problema, pero luego supieron que había estado muy enfermo y se recuperó. Entonces, obviamente, esa era su necesidad. Más aún, mejor, cuando todos los hermanos saben cuál es el problema. Así que, esto se cumplió allí. Los 120 estaban allí. ¿Quiénes eran los que recibieron el Espíritu Santo? ¿Judíos o gentiles? Judíos. En cuarto lugar, los judíos fueron los que inmediatamente comenzaron a hablar en lenguas. ¿Ah, sí? Sí. Es decir, hablar de Cristo, sabiendo poco y nada. Porque recuerden, alguien dirá, bueno, pero los 11 que eran sus discípulos ya sabían mucho. Ok, está bien. Pero eran 120. Y todos ellos hablaban. Hablar en lenguas, bíblicamente hablando, es exactamente lo que Jesús dijo. No les interesa a ustedes saber si la independencia de ustedes viene ahora o más tarde. Pero ustedes van a recibir el Espíritu Santo y me serán testigos. Esa es la lengua. Si alguien no sabe, muy claro. En quinto lugar, los que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés eran todos judíos. Porque dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4, la primera parte. Sexto, los 3,000 que fueron salvos ese día de Pentecostés, porque una vez que vino el Espíritu Santo, inmediatamente comenzaron a hablar en lenguas. Y lo que Pedro dijo, que también habló en lenguas, está todo anotado. Él se mandó un tremendo mensaje, un sermón, llamando al arrepentimiento a la gente. Y hubo una gran cosecha. Miren ustedes en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, la del Señor, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eran judíos, todos aquellos que estuvieron en esta gran concentración, en este gran evento evangelístico. El evangelista era Pedro. Allí no había televisión, no había panfletos que repartir, no había nada. Y de esa multitud que estaba allí, 3,000 de verdad fueron salvos. No dice que solamente hicieron profesión de fe. Ellos definitivamente cambiaron. Así que el primer gran evangelista era Pedro. En séptimo lugar, el más grande de todos los evangelistas, repito, tuvo tan sorprendente resultado que el apóstol Pedro, digamos, luego tuvo la oportunidad de cumplir con la misión de usar la llave. Y usó aquí, de la que le habla Jesús en Mateo 16. En octavo lugar, la palabra de Dios fue confiada a los judíos. Porque en Romanos 3, 1 y 2, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, las prácticas judaicas. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que, como ustedes ven, sin los judíos no hay Mesías, no hay Biblia, no hay evangelización, no hay Espíritu Santo. ¿Cómo pueden haber cristianos hoy antisemitas, como los hay muchos, antijudíos? Si usted tiene esto en su corazón, pídale perdón a Dios por eso. En el Salmo 103, versículos 6 y 7, leo ahora, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Moisés era judío, por decirlo así. ¿Qué pasó? Y naturalmente lo era. Y sus obras notificó a quienes, a los judíos. En Deuteronomio 17, 18, para que vean cuán cierto es que él confió su palabra a los judíos, y cuando se siente sobre el trono, habla del rey, de los israelitas, de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. No eran sacerdotes del Vaticano, eran sacerdotes judíos. A ellos les confió la palabra. Noveno lugar, todo el culto, las ceremonias, todo lo cual apuntaba en dirección al Mesías, era asunto de ellos. Entre sacerdotes y levitas tenían a su cargo todo este asunto del procedimiento en el templo. Es muy interesante que recordemos eso. Fíjense en Romanos 9, 3 y 4. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo es de ellos. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy si no existiera un pueblo llamado hebreo? En Efesios 2:20, los 12 apóstoles eran judíos. Y oiga esto. Tanto ellos como los profetas, por supuesto, constituyeron o constituyen la estructura de la iglesia. Este edificio en el cual nosotros estamos tiene un cimiento. Es lo primero que se hace, los cimientos. Y luego se levanta. Nunca he visto cimientos ahí en el techo. Por eso hoy no hay apóstoles, porque los apóstoles son uno de los materiales del cimiento. Una verdadera iglesia cristiana no tiene apóstoles hoy. Eran los 12 y con eso terminó. Y oigan lo que dice en Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un hermano mío era constructor. Y yo vi cómo él hacía para que la casa no salga así. Y siempre las esquinas, o sea, el ancho aquí y el ancho allá es igual, y no va así, medio tipo embudo. Era exacto. ¿Cómo se hacía esto? La piedra angular, se hacía el ángulo perfecto, y de esa esquina maestra, por decirlo así, se llevaba una soga para allá, para acá y por allá, y tenía que ser exacto. Si usted quería cuadrado, pues decía cuadrado, pero no va a haber problema si se toma del ángulo correcto. La piedra angular es Cristo. De allí van los cimientos, y allí ya están los apóstoles y los profetas. Por eso Él aparece como piedra angular y también como roca sobre la cual se edifica. Depende del contexto. Entonces, es muy, muy interesante verlo desde este ángulo. Bien, aquí Pedro, cuando predicó en el día de Pentecostés, realmente usó la llave que le fue concedida en Mateo 16, versículos 18 y 19. Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esto aparece en Mateo 16, 18 y 19. Hay muchos hermanos que no tienen por qué tener ningún problema para entender esto, pero no lo entienden. Es necesario que nos detengamos un momentito en este caso. Jesús, antes justamente de decirle algo sobre las llaves, le recuerda que Él, a pesar de todo, es solamente Pedro, es un apóstol. Él declaró que Cristo, o sea, que Jesús era el Cristo, el Mesías, porque Dios se lo había revelado. Es decir, Pedro, no es ninguna gran cosa que tú lo dijiste. Si Dios no te hubiera revelado, tú no lo sabrías. Tú nunca podrías decir, tú eres el Cristo. Nunca lo dirías a mí, le dice Jesús. Pero yo te digo una cosa. Tú seguirás siendo Pedro. Y no sobre ti, sino sobre mí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nunca dijo que sobre Pedro descansaría la iglesia. Yo creo que cualquier persona de 10, 11 años que lea la Biblia de edad va a entender eso. No hay ningún problema para entenderlo. Escuche la lectura. Mateo 16, 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, hasta aquí. Él seguía siendo solamente Pedro. Jesús era la roca. Y, sin embargo, hay algo muy interesante. Cuando dice que le dará las llaves del cielo, o sea, del reino, y a quien él abre, bueno, o él abriría y él, entrarían los que tienen que entrar, etcétera, todas esas cosas está aquí. Y uno lee esto y dice, y bueno, pero él tenía las llaves. Cuando él le dice en el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien, esto me parece a mí muy necesario entender. Con gran poder espiritual, Pedro usó la llave del reino, porque los salvos no eran solamente 3,000, rápidamente aumentaron más, en Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. En Hechos capítulo 2 dice 3,000, en el 4 ya se agregaron otros 5,000, así que ya son 8,000. ¿Quién era el evangelista en este caso? Por supuesto Pedro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, escuchen estas palabras, Hechos 3:12, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque ellos habían dado, bueno, ordenaron a un paralítico para que se levantara. Esto es Juan y Pedro. Y él dice que no somos nosotros. Así que Pedro usó también la llave de la cual le habló el Señor en el caso de los judíos y de los gentiles. Porque cuando ustedes pasan de los primeros capítulos de Hechos y van al capítulo 10, se encuentran con que primero Pedro usa la llave, predica el evangelio a los judíos, y los judíos entran en el reino. La llave sirve para abrir la puerta y permitir que los que están afuera entren. Y bueno, ¿Qué pasó luego con los que no eran judíos? Vayan a Hechos 10, 44 al 48. Y aquí dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto ya es con los gentiles. Quiere decir que Pedro definitivamente usó la llave. Y a ti te doy, como dice allí en el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que atares, en fin. Pero lo importante es que le da las llaves del reino. ¿Quién las tiene hoy? ¿Quién tiene la llave hoy? Pedro ya murió. ¿Qué dirá el Papa 16? No, menos mal. Si fuera así, nosotros ya estaríamos muy lejos de predicar la palabra. Nos habría obligado a deténganse, especialmente esa iglesia bíblica misionera de Ñemby. Y lo diría muy bien en latín, para que todos entiendan, y todos en la Plaza San Pietro se preguntarían dónde está ese Ñemby. Y no sabrían ni dónde está Paraguay, porque muchos no saben. Casi siempre dicen Uruguay en vez de Paraguay. Bueno, si usted quiere saber quién tiene la llave, yo no sé si usted la necesita, porque una vez abierta la puerta, no hace falta abrir más. Hasta hoy permanece abierta. ¡Uy! Con mucho gusto, muchos intentaron cerrar, pero no tenían la llave. Sí, muchos intentaron impedir que se predique el Evangelio a través de los siglos, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque simplemente se necesita la llave, y no está en manos de ningún hombre. ¿Dónde está entonces la llave? Permitamos que Isaías 22:22 nos diga, y pondré la llave de la casa de David, que es el pueblo hebreo, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿El hombro de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Si todavía usted tiene problemas para saber quién tiene esta llave, vaya a Apocalipsis 3:7. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Repito, muchos intentaron usar sus propias llaves para impedir que el Evangelio se predique, pero hasta hoy nadie lo ha logrado. Lo intentaron los mismos judíos al perseguir, porque muy pronto, cuando los gentiles con la familia de Cornelio comenzaron a recibir con mucho amor el Evangelio, con mucho fervor, porque enseguida se propagó. Si ustedes leen con cuidado el capítulo 10 y luego el 11 de Hechos, se encontrarán con algo muy interesante. En el 11, la iglesia compuesta solo de judíos en Jerusalén, están analizando qué hacer con los gentiles que también están recibiendo el Evangelio. ¿Unirlos con los judíos para hacer una sola iglesia? Y hubo discrepancia, porque algunos no querían que los gentiles que no habían pasado por todo ese sistema de las prácticas judaicas, no cumplieron con los requerimientos que requería la ley judía, no circuncidaban a sus hijos, y hay una serie de cosas. Entonces decían, no podemos con esos incircuncisos tener algo en común, hacer una sola iglesia. Pero prevaleció la idea que sí, que de ambos, judíos y gentiles, debía haber una sola iglesia. A mi juicio, allí fue donde se le echó el agua fría sobre los hombros de los judíos, y ellos virtualmente rechazaron. Eran muy fervientes en un primer momento, porque si ustedes saltan de estos capítulos primeros de Hechos al capítulo 8, y ven que todos los judíos eran echados de Jerusalén, los que se habían convertido, y eran ya como 8,000, no contando los otros, había mucho más, yo creo que había por lo menos 20,000, porque aquí se dice los varones, y no se contaba las mujeres porque se calculaba, y tampoco se contaba los probablemente a las hijas menores, tanto casadas como solteras, no, pues se calculaba. Y entonces, cuando dice 8,000, agréguenle una buena cantidad, mínimo el doble, yo diría mucho más, 5 veces más. Así que tenían que haber, siendo muy conservadores, mínimo 20,000. Y en el capítulo 8 de Hechos dice que huyeron todos de Jerusalén debido a la persecución, justamente encabezada nada menos que por nuestro hermano Pablo, que todavía era Saulo el perseguidor. Ustedes van a ver que ellos salieron de allí y naturalmente comenzaron a predicar por todas partes. Ellos predicaban, Dios bendecía, mucha gente se convertía, pero los judíos poco a poco abandonaron del todo al Mesías, y ya esa generación tan ferviente había desaparecido. Dice en el 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cuántos miles? Calculen ustedes. Pero los que fueron esparcidos, versículo 4, los que fueron esparcidos, ¿qué hicieron? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ustedes siguen leyendo un poco más adelante, dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué les había dicho Jesús? Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cumplieron ellos esto? No, es decir, si no hubiera venido la persecución, era tan lindo comer sopa paraguaya, chipa caliente, allí todos juntos, y estaban felices y contentos en Jerusalén. Y tenían mucho de lo que se llama el ágape, el compañerismo y todo. Claro que hubo problemas, porque ya enseguida comenzaron a murmurar, mayormente las hermanas, por supuesto. No tengo nada en contra de las hermanas, pero eran las que comenzaban a hacer lío allí porque decían, a mí no me dan comer y estoy quedando muy flaca. Hoy las damas quieren ser flacas, pero antes querían ser gordas. Cuanto más gorda, más cotización tenía. Pero ahora no, ahora todos quieren ser flacas. Entonces decían, no, hay discriminación entre las damas griegas que las discriminan las judías. Eso todo está ahí en el capítulo 6 de Hechos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, ellos comenzaron, pero Dios tenía un plan. Primero usó a Saulo cuando todavía Satanás lo usaba, porque Dios usa a Satanás para sus propósitos también. Para bendecir, duplicando los bienes de Job, ¿a quién usó Dios? ¿Al diablo? Así que no es nada extraño que algún predicador sea usado por Dios y sea hijo del diablo. No es nada de otro mundo. Bien puede ser, hasta cierto punto. ¿Y cómo conocer quién es quién? ¿Cuál de los predicadores es usado por Satanás y cuál es usado por Dios? Eso es muy fácil. Si se ajusta a la palabra de Dios, definitivamente es usado por Dios. Pero tiene que pasar un tiempo, porque en un momento dado él puede usar, pues Dios no le permite hacer otra cosa. Pero cuando es consistente en la sana doctrina, entonces allí el diablo no tiene mucho que ver, porque si hay algo que no le gusta al diablo, es el separatismo, es que las doctrinas nos dividan, porque él sabe que esto es lo único que tiene que hacer la división correcta. Pero no vamos a entrar en esto ahora, porque si no yo me voy por las ramas, te dirán, comenzó con una cosa y terminó ni sabemos dónde. Entonces, lo que quería decirles es que como había un orden, que Dios, un mapa por donde ellos tenían que ir, que era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando ellos ya están en Samaria, gracias a que Dios permitió que Saulo lanzara una persecución. Él encabezó esto. Y la gente huyó de Jerusalén. ¿A dónde van a ir? En vez de ir y llorar y renunciar a Cristo, ellos comenzaron a cumplir con la gran comisión. Y comenzaron a ir a Judea. Judea era lo que sería la provincia de Jerusalén, porque de Jerusalén salieron. Luego fueron a Samaria, y en Samaria un éxito tremendo. Y el Evangelio así es como se esparció. Así que, repito, muchos intentaron cerrar, usar la llave propia y cerrar la predicación del Evangelio. Eso lo intentaron los monarcas, los antiguos emperadores romanos. Hay que ver cómo persiguieron a los cristianos. Hasta que llegó el tiempo de Constantino, año 312, por ahí. Constantino se dio cuenta que ese método de perseguir a los cristianos no funciona. Porque por cada cristiano que era echado a los animales salvajes y era muerto o quemado vivo, atado a una estaca, había 15 que querían morir por Cristo. Entonces se dio cuenta que no funcionaba eso. Entonces simplemente decretó que ahora la fe cristiana también es religión aceptada por el Estado. Esa es una forma de cerrar. Porque mientras algunos cristianos estaban muy contentos, otros se dieron cuenta que era un truco de Satanás. Y ahí fue cuando se corrompió todo, toda la iglesia. Así es como surgió todo lo que tenemos hoy de jerarquía y todo, porque gente que nunca había sido evangelizada, nunca recibieron a Cristo por Salvador, como tampoco lo había recibido el mismo Constantino, llegaron a ser no solamente cristianos, comillas aquí, sino jefes de congregaciones, obispos, arzobispos, diáconos, ancianos, todos ellos comenzaron. Tomaron todo el sistema babilónico de cultos y comenzaron a propagarlo allí en el imperio. Había algunos emperadores que realmente hicieron una masacre una y otra vez y muchos murieron. Cuando llegó la Reforma, por allá, por el siglo, creo que 16, entonces, ¿quiénes sufrieron allí? Los cristianos, los verdaderos cristianos. Muchos de nuestros hermanos fueron muertos por su fe. Primero eran los emperadores romanos, luego eran los jerarcas romanos, católicos, quienes lanzaron una tremenda persecución. ¿Qué trataron de hacer ellos? Cerrar. Pero resulta que no tenían la llave para cerrar. Así que no lo lograron. Los dos pasajes que yo les di, Isaías 22:22, y también el pasaje de Apocalipsis, ambos hablan de lo mismo. Apocalipsis 3:7. El que tiene la llave hoy es el Señor. Él es el que dirá un día, hasta aquí y no más. ¿Cómo lo hará? Cuando venga el rapto. Cuando la iglesia sea recogida de la tierra, es porque habrá llegado el fin de la predicación. Ya no se va a predicar más como se predica ahora. Veamos ahora los versículos 1 al 5 de Romanos 9. Pablo deseaba, escuchen bien estas palabras, porque es algo que uno no puede creer. Ni se puede saber bien qué es lo que él quiere decir. Dice, verdad digo en Cristo, versículo 1 de Romanos 9, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, Pablo se excusa aclarando que lo que decía era verdad. Él dice a los romanos, les voy a decir algo que les va a ser difícil creer. y era lo que él sentía profundamente por su propia gente. ¡Qué pasión por ver salvos a otros! Él llega a decir que si fuera posible, él mismo desearía ser anatema, separado de Cristo, por el amor que tenía, dice, a mis parientes según la carne. ¿Quiénes eran sus parientes? Los judíos. Ahí ya, cuando él escribe estas palabras, que ya pasaron años de la iglesia que nació en Jerusalén, por ahí en el año 60 y algo, él escribió, 61, 62, a los romanos, y aquí dice, si fuera posible, la palabra anatema es maldición, separado de Cristo. Él no dice que él quisiera perderse e ir al infierno, pero no tener nada de los privilegios que tenía, porque a él le esperaba, y seguramente ya la recibió, una gran recompensa ante el tribunal de Cristo. Si no recibió y esperaste que todos juntos estemos presentes, bueno, así será. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es serio. Él invoca su conciencia y el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esto es amar a los pecadores, para que a nadie le quepa la menor duda de quienes está hablando. Él sigue diciendo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas. Lo que él está diciendo, le debemos todo a ellos. Vamos a leer cómo lo dice la paráfrasis, esta parte. Me llama mucho la atención. Dice así: oh Israel, mi pueblo, hermanos míos, cuánto anhelo que se acerquen a Cristo. Me duele el corazón y siento día y noche una gran amargura al pensar en ustedes. Cristo y el Espíritu Santo saben que no miento al decir que estaría dispuesto a condenarme eternamente si con ello ustedes se salvaran. Sabía él que eso no va a ocurrir. Ni lo que él dice que estaría dispuesto, ni ellos se salvarían. Si rechazaron lo que el Señor les ofrece, que van a aceptarlo de él. Dios les ha dado muchas cosas, mas ustedes no le prestan atención. Él los tomó por pueblo suyo, los guió mediante el resplandor de una nube de gloria y les expresó lo mucho que deseaba bendecirlos. Él les dio preceptos para la vida diaria, para que supieran lo que él deseaba que hicieran. Él les dio la oportunidad de adoptarlo y les prometió grandes cosas. Los padres de ustedes, o sea, la generación pasada, fueron grandes hombres de Dios. Y Cristo mismo, que ahora gobierna todas las cosas, fue también judío en lo que a la naturaleza humana se refiere. Y termina diciendo, bendito sea Dios para siempre. Esto es Romanos 9, 1 al 5, parafraseando las palabras de Pablo. Ahora notemos lo que dice el versículo 2. Volvimos otra vez porque hoy solamente leímos. Dice la paráfrasis, me duele el corazón y siento día y noche una gran amargura al pensar en ustedes. Ni siquiera dormir podía tranquilo mientras recordaba que ellos rechazaban a Cristo. Y sin duda Pablo supo cuánto habían hecho los judíos, digamos, con el nacimiento de la iglesia. Eso era para aplaudir. 3,000, 4,000 o 5,000, y van aumentando, y más hermanos, y luego gentiles. Todo gracias a que el Evangelio nos provino de ellos. Así que el dolor de Pablo era una profunda tristeza. El deseo de Pablo era la salvación de toda aquella generación de judíos, pero ellos no querían. Bueno, teniendo tanto como la adopción, la gloria, el pacto, la ley tan única, pues ningún otro pueblo tenía leyes tan perfectas, tan justas como Israel. No es que los pueblos eran menos inteligentes que los israelitas, sino que simplemente ellos no tenían al Dios que tenían los judíos. Fíjense ustedes lo que dice, por ejemplo, en Deuteronomio 4, 5 al 8. Por favor, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, Dios habla a Israel, como Jehová mi Dios, o sea, Moisés le está pasando a ellos, Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, mira lo que los pueblos vecinos de Israel dirían, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Todo esto en Deuteronomio 4, 5 al 8. Tengan en cuenta esto, no pierdan ese bosquejo que ustedes tienen ahora, es muy completo. Nosotros difícilmente podamos completar nuestro estudio, pero no importa, vamos a ir lentamente. Bien, ¿quién falló? ¿Dios, su palabra o Israel? Versículos 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, ya estamos de nuevo en Romanos. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Yo sé que estas palabras son bastante difíciles de entender para una persona que no está completamente empapada en todo lo que él está mencionando. Dios, en primer lugar, les dio leyes muy justas, muy avanzadas a Israel. Tanto es así que si ellos cumplían con esas leyes, nunca se enfermarían, nunca tendrían problemas de ejércitos vecinos que les causarían estragos, nada de eso. Dios les dio leyes muy avanzadas. Ninguna otra nación, ningún otro pueblo tenía leyes parecidas a las de Israel. Aunque por medio de estas leyes ellos no podrían salvarse, sin embargo, sus leyes civiles, no religiosas, eran justas. En cuanto a las espirituales, dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cómo? A ver si ustedes entendieron. Él les dio, o sea, los hebreos, debían ser los primeros en darse cuenta de que no podían cumplir las leyes justas de Dios. Tenían que tener a un Dios misericordioso, no solo justo. Él no puede dejar de ser justo, y no dejó. Pero dice por boca de Ezequiel que les dio leyes por las cuales ellos no podrían vivir. Uno dice, bueno, yo no puedo entender eso. En Ezequiel 20:25, por esto yo también les di estatutos que no eran buenos. No eran buenos porque no podían cumplirlos. La ley mosaica era muy precisa, muy exigente, pero la ley hizo algo muy interesante y muy necesario. Primero, la ley los llevó a Cristo, dice allá el apóstol Pablo a los Gálatas. Es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero lo que la ley hizo, no solo con los judíos, con todos nosotros, Dios expresa en su ley cómo el hombre debe agradarle para que él esté satisfecho. Y por eso, por boca de Ezequiel, dice que no eran buenas, es decir, no era posible que ellos la cumplieran. La ley era el espejo. En el espejo nosotros miramos nuestro rostro y si tenemos alguna marca en el rostro o algo así, que no podemos quitarla, lo único que el espejo hace es mostrarnos que la tenemos. Nada más. Tanto es así que si no hubiera una ley que diga no adulteres, adulterar no sería pecado. La ley era necesaria. Y esa no es la única ley. Muchas leyes. Todas esas leyes lo que han hecho es mostrar a Israel que están lejos de Dios, como cualquier otro pueblo, y que no pueden cumplir. Y a veces ellos decían, Moisés les decía, Dios dice que hagan esto y esto, y comienza a decirles, y ellos dicen, lo cumpliremos todo. Nunca lo cumplieron. Nunca pretenda eso. Dios había, por eso, por boca de Ezequiel, él dice que no eran buenas. ¿Qué tenía en mente Dios para decir esto? La gracia. Siempre la gracia estaba disponible. Pero ¿de qué nos sirve la gracia si antes no vemos nuestra desgracia? La gracia solamente es necesaria una vez que uno reconoce que es un desgraciado, carente de gracia. La necesita. Dios exigía demasiado. Un día, un muchacho fue a juntar unos palos para hacer una fogata y lo apedrearon porque fue un sábado. Era imposible cumplir la ley. Entonces, por eso es que Ezequiel, ese texto es muy importante que se recuerde siempre, dice que les di una ley por la cual no podrían vivir, es decir, no podrían ser salvos. La ley no salva a nadie, pero la ley era necesario que la tengamos antes porque alguien en nuestro lugar vendría para cumplirla. Para eso fue dada. Pero no es usted ni yo, no somos nosotros. Alguien tenía que venir. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino. Y cumplió la ley. Ni una tilde ni una jota será quebrada de la ley. Él dijo allá en el Sermón del Monte. Todo lo que la ley dice, se dijo para que sea cumplido. Usted no puede tomar una parte de la ley y cumplir y decir, y la otra no puedo. No. Santiago es muy claro. El que infringe una ley, infringió todas. O todo o nada. Allí es donde se destaca realmente la gracia. Pero luego él dice allá, ¿cómo entender aquí? Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamado descendencia, dicen los versículos, el versículo 7, por ejemplo. Bueno, permítanme leer en Romanos 8, 8 al 15. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que lo son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora Sara ya era viejita. No había ninguna posibilidad desde el punto humano que ella tuviera hijos. Pero Dios le dijo que sí. El hijo de Sara era de la promesa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido. Ustedes saben quiénes eran los hijos de Rebeca y de Isaac, ¿no? Esaú y Jacob. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. No había ninguna todavía muestra que nacerían esos dos hermanitos. Pero ya se dijo que el mayor serviría al menor. Todo esto tiene que ver con, no que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. Dios promete, Dios anticipa, Dios predice lo que va a suceder, y tiene que suceder eso, y sucedió todas las veces que Él dijo algo. El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pobre Esaú, ¿qué culpa tiene, verdad? Que Dios le aborreció. Esto vamos a dejar para nuestro próximo estudio, porque exige mucho más que lo que nosotros dijimos. Así que no olviden, ustedes tienen que traer su bosquejo, porque vamos a continuar desde esta parte en adelante. Hemos pasado apenas si llegamos a la mitad o menos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.